¿Qué idea le viene a la mente cuando oye la palabra evangelización? Tal vez piensa de algún equipo misionero que viene a timbrar a su puerta, o algún fogoso evangelista predicando en un auditorio repleto. Hoy aquí en Momento Decisivo, verá que hay mucho más que eso en la evangelización. En su mensaje titulado Lo que la Biblia dice sobre la evangelización, el Dr. David Jeremiah anima a todo creyente a ser una lumbrera. ¿Cómo puede usted ser un mejor testigo para los que lo rodean? Lo descubrirá hoy aquí, en Momento Decisivo. Recuerde que para obtener más información sobre los recursos de Momento Decisivo, puede visitar nuestro sitio web, momentodecisivo.org. Y ahora con ustedes el autor y maestro bíblico, el Dr. David Jeremiah, en la voz de Miguel del Castillo. Nos entusiasma que nos acompañe el día de hoy a la mitad de la semana laboral. En esta serie de mensajes, estamos haciendo una especie de curso para refrescar lo que sabemos de lo básico de la fe cristiana. Al considerar las cosas que suceden a nuestro alrededor, he notado que todas las grandes organizaciones seculares que parecen continuar logrando éxito, todas se mantienen en lo básico. Como saben, a veces la iglesia cristiana se olvida de eso. Pienso que es importante, periódicamente, que volvamos a foja cero y examinemos las cosas desde sus comienzos. De eso es de lo que estamos hablando en estos últimos mensajes. Hoy vamos a hablar de lo que la Biblia dice sobre la evangelización. ¿Qué deberíamos estar haciendo para alcanzar a los que no conocen a Jesucristo? Así que, abramos nuestro corazón y la Biblia en la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, hablemos de lo que la Biblia dice sobre la evangelización. Cuando Pablo aceptó el llamado macedónico, pasa y ayúdanos, llegó en Tesalónica, y esa iglesia que empezó resulta ser una de las más grandiosas mencionadas en el Antiguo Testamento. De hecho, cada vez que pienso en esta iglesia, también recuerdo a la iglesia de Filadelfia, que se menciona en el libro de Apocalipsis, la única iglesia de todas las siete iglesias de Apocalipsis, respecto a la cual no se dice nada malo. Era una gran iglesia. La iglesia de Tesalónica no era perfecta por ningún lado, pero era una gran iglesia. En esta gran iglesia había algunas personas también excelentes. Pensé que una de las maneras que podríamos estudiar este capítulo es considerar el tema de lo que quiere decir ser un creyente contagioso. Hayan sido lo que hayan sido, los tesalonicenses eran contagiosos en cuanto a su fe. La Biblia nos dice que a donde quiera que iban, le hablaban a la gente acerca de Cristo, así que cuando Pablo y sus compañeros iban a cualquier región alrededor de Tesalónica para hablarle del Señor a la gente, para cuando llegaban allá, ellos ya sabían del Señor porque los creyentes tesalonicenses habían estado ahí antes que ellos. Por donde quiera que iban, dejaban una impresión. No siempre ha sido así con los creyentes. Algunos cristianos actúan como si pertenecieran al servicio secreto. Uno no sabe de ellos, sino después de que ha trabajado con ellos como 5 años. Ah, ¿eres creyente? Obviamente, no hicieron gran impacto en uno. Se descubre casi por accidente que pertenecen a la fe evangélica. Otros son cristianos, pero uno casi quisiera que no lo fueran. La manera en que funcionan y la forma en que actúan es una vergüenza para el cristianismo bíblico. Eso no era cierto de los creyentes de Tesalónica. Eran creyentes contagiosos, y cuando Pablo llegó a Tesalónica y establece un cuerpo vital de creyentes en una iglesia local, y este grupo de creyentes llega a ser modelo de la autenticidad en su día, también llegaron a ser modelos de autenticidad para nuestros días. Podemos aprender cómo debemos vivir al estudiar su vida. Esa es la belleza de las Escrituras. No quiero sonar muy teológico ni con términos técnicos. Quiero ser práctico en cuanto a lo que significa ser un creyente auténtico, contagioso. Podemos usar a la iglesia de Tesalónica y a sus miembros como ejemplos. ¿Qué clase de personas eran? ¿Cómo podemos aprender de ellos? ¿Cómo podemos permitir que sus vidas toquen las nuestras, incluso a tantos cientos de años después de que ellos anduvieron en esta tierra? Un escritor ha dicho que había tres cosas importantes en los tesalonicenses. Hallaron la dinámica de la vida en Cristo. Eso fue lo primero. Cuando recibieron a Cristo, algo sucedió. Hubo un cambio dinámico y fueron transformados para siempre. En segundo lugar, hallaron el desarrollo de la vida en su iglesia de modo que cuando llegaban a la iglesia después de haber recibido a Cristo, maduraban y crecían y se enseñaban unos a otros cómo ser mejor creyentes mediante la comunión y el compañerismo que tenían mediante el estudio de la palabra de Dios. La tercera cosa fue que hallaron su disciplina de vida en la ciudad en donde vivían. La ciudad de Tesalónica no era un gran lugar en donde vivir. Era una metrópoli próspera en donde había toda clase de retos, pero estos creyentes fueron la sal por toda la civilización de Tesalónica y el reto de vivir por Cristo los disciplinó en sus vidas para que crecieran en Cristo. Es muy difícil crecer en Cristo si uno pasa todo el tiempo con creyentes y si uno nunca tiene ningún contacto con personas fuera de Cristo. Es bueno estar en comunión de otros creyentes, pero si uno nunca lleva la fe al mundo, si nunca entramos en la ciudad en donde vivimos, entonces, antes de que sepamos lo que nos ha pasado, empezaremos a encallecernos y enfriarnos y a ser indiferentes, y eso le quita el filo cortante de nuestra fe. Así que, voy a decirles varias cosas que fueron verdad en cuanto a los creyentes de Tesalónica, que puede ser también verdad en cuanto a nosotros, si permitimos que la palabra de Dios penetre en nuestros corazones. Primero, los creyentes contagiosos son enérgicos. Primera a los Tesalonicenses 1:9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ahora, volvamos al versículo 3. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, lo que sucedió con estos creyentes fue, primero, que su energía venía de una conversión auténtica. Quiero usar esa expresión con todo cuidado porque hay muchos hoy que hablan de haber sido salvados y que en realidad nunca han sido salvados. Ustedes saben de lo que estoy hablando. Hay quienes hablan de haber nacido de nuevo. Alguien dijo que el movimiento actual de nacer de nuevo tiene 100 kilómetros de ancho y medio centímetro de profundidad. Pienso que hay algo de verdad en eso, que hay muchos que se dicen creyentes y que no han sido establecidos en la fe lo suficiente como para demostrar por su vida que son auténticos. Permítanme hacerles una pregunta. ¿Cómo demuestra uno la naturaleza auténtica de la fe? La fe se demuestra por obras, de acuerdo al libro de Santiago. Uno no es salvado por obras, pero cuando ya se es salvado, las obras proceden. Así, aquellos creyentes tenían una parte auténtica de su vida que demostraba su fe. La Biblia nos habla de la conversión de estos creyentes. Leamos de nuevo el versículo 9. ¿Cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero? Por un lado, su conversión incluyó una acción pasada. Se convirtieron a Dios en el pasado. La conversión no es algo que tenga lugar gradualmente. Usted puede ser una aproximación gradual a la conversión, pero cuando es convertido, ocurre en un instante. Es un pasar de muerte a vida, es nacer de nuevo. Cuando la persona nace, tiene una fecha y entonces tiene un momento cuando el nacimiento tuvo lugar. Puede mirar hacia atrás a ese momento en el tiempo y decir, sí, hubo un embarazo de 9 meses, pero la fecha de mi nacimiento fue en este o en este otro día en particular. Ellos se convirtieron de los ídolos en un momento en particular en el tiempo. Fue un acto pasado, pero su conversión también incluye una acción presente. Cuando se convirtieron de los ídolos, se convirtieron a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, así que lo que sucedió en el pasado tuvo un efecto sobre ellos en el presente. Cuando se convirtieron de los ídolos, se convirtieron a Dios y empezaron a servirle. Fue evidente que su cristianismo era verdadero, porque cuando uno es salvado, cuando realmente se vuelve al Señor Jesucristo, lo primero que quiere hacer es hallar una manera de expresarlo. Uno quiere servir a Dios, quiere hacer algo. no quiere simplemente quedarse sentado y empaparse y agriarse, como hacen muchos en las iglesias actuales. Uno quiere intervenir en el servicio. Una de las más grandes evidencias de su fe es el ministerio que Dios le ha dado en la iglesia a la que pertenece. Si en realidad usted se ha convertido de los ídolos al Dios viviente, en algún punto en el camino usted va a buscar una manera de expresar su fe en el servicio. Así que, ellos se convirtieron de los ídolos en el pasado para servir en el presente al Dios vivo y verdadero, pero también hay algo futuro. Su conversión incluyó una esperanza futura. Dice que ellos se convirtieron también para esperar de los cielos a su Hijo. Ahora, piense en el hecho de que en la iglesia de Tesalónica, que existió hace tantos años atrás, estas personas tenían esto en común. Tuvieron una conversión dinámica que había tenido lugar en el pasado. Estaban sirviendo al Dios vivo y verdadero en el presente y tenían una abrumadora esperanza de que Jesucristo volvería. Siempre tenían el ojo en el horizonte, preguntándose, maravillándose y esperando el retorno del Señor Jesucristo. Alguien dice, eso fue hace mucho tiempo y Cristo todavía no ha vuelto. Si ellos esperaron que Él volviera mientras estaban vivos y Él no volvió, vea todos los años que han pasado y Él todavía no ha vuelto. Permítanme decirles lo que sé al respecto. Todo lo que eso nos dice es que su venida está más cerca ahora que entonces, ¿verdad? Está más cerca de lo que estaba entonces. Está más cerca de lo que estaba ayer. Si ellos esperaron su venida en su día, ¿cuánto más no debemos nosotros esperarla en nuestros días? Hablaremos más de eso en un momento. No había duda en cuanto a su fe. De esa confianza surgió un estilo de vida de exuberancia. Uno no puede tener una fe contagiosa si ni siquiera está seguro en cuanto a su propia fe. No puede testificarle a nadie. Cuando usted está tratando de hablarle a alguien acerca del Señor Jesucristo, la persona le va a decir, cuéntame tu experiencia. Pienso que me parece que he sido salvado. Recuerdo que tuve algo así en alguna experiencia en algún momento. No, amigo y amiga, si usted va a tener una fe contagiosa, va a tener que saber con certeza en dónde se halla respecto a Dios, de qué trata su conversión y que usted se ha convertido de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Eso es lo que hacía tan evidente la energía de ellos. Pablo, en el versículo 3, habla de la obra de su fe y el trabajo de su amor y pinta un cuadro de personas que no están simplemente sentadas sobre sus manos después de haberse convertido a Cristo. Tenían una obra de fe y un trabajo de amor. Esas cosas parecen ir juntas, ¿verdad? La obra de la fe y el trabajo del amor. Estos creyentes trabajaban hasta el agotamiento por su Salvador. Eran enérgicos en cuanto a su fe. En segundo lugar, su energía venía no solo de una conversión auténtica, sino que su energía venía de una conducta agresiva. Noten en el versículo 3, la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. La fe que tenían desarrolló un sistema de trabajo en su vida. Servían a Dios con sus vidas. Su amor estaba motivado por lo que había sucedido en sus corazones. Estaban motivados por el amor que se expresaba hacia afuera. Su constancia en la esperanza tiene que ver con el hecho de que esperaban que Jesucristo volviera y su seguridad del cielo. Esta iglesia tenía creyentes contagiosos que eran enérgicos en su fe. Observe las palabras obra, trabajo, y observe también lo que sucedió después de que fueron salvados y estaban sirviendo al Señor. No era una iglesia muerta, era una iglesia activa. ¿Cuántos saben que uno puede entrar en algunas iglesias hoy, estar ahí apenas por breve tiempo y casi se puede decir si es o no una iglesia activa? Algunos dicen que las iglesias se forman de dos clases de personas: los pilares que la sostienen y las orugas que se arrastran al llegar y al salir cada semana. A veces pienso que es verdad. Hay personas que simplemente asisten a la iglesia porque es hora de ir a la iglesia y no son activos y nada está sucediendo. Yo nunca quisiera ser una parte de una iglesia así. Yo quiero ser parte de una iglesia que es dinámica y enérgica y en donde siempre hay más para hacer de lo que se puede hacer. Algunos estamos trabajando un poco más de lo que deberíamos porque siempre hay algo que hacer por el reino de Dios de lo que se puede hacer en toda una vida. Nunca podremos llegar al final de nuestra vida, mirar hacia atrás y decir, he hecho todo lo que debía hacer. Alabado sea Dios. Podemos mirar hacia atrás a nuestra vida y decir, Señor Dios, hicimos todo lo que nos pediste hacer. Y si hacemos eso, estaremos llenos de energía haciendo la obra de Dios. Un creyente contagioso es una persona enérgica que está haciendo algo que lo entusiasma, algo que lo saca de la cama cada mañana. Si usted no es así, si su cristianismo es rezagado, necesita ponerse al lado de alguien que tiene el germen real y contagiarse y llevar el contagio a un nivel más alto. Veamos la segunda característica de un creyente contagioso. Un creyente contagioso está bien establecido. Noten lo que dice el versículo 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. La Biblia dice que el evangelio llegó a estos creyentes en plena certidumbre. Esa frase describe la espontaneidad y libertad con que Pablo y sus compañeros proclamaban el evangelio en Tesalónica. Cuando predicaban, cuando hablaban, cuando enseñaban en las sinagogas y de casa en casa, y la gente les oía enseñar, no había duda del poder de su mensaje. Oyeron el mensaje con plena certidumbre y acabaron como creyentes que no dudaban. Tenían plena certidumbre de su fe. Habían recibido la palabra de Dios, se regocijaban en la experiencia interna de haber recibido a Cristo y se daban cuenta de la expresión externa de su experiencia. Permítanme hacerles una pregunta. ¿Cuál fue la dinámica de la enseñanza de Pablo y sus compañeros cuando fueron a Tesalónica para predicar la palabra de Dios? Se puede considerar las palabras que dijeron. Se puede hablar de la dinámica de su vida. Pero si usted sabe algo del Nuevo Testamento, sabe que esa dinámica no se le aplicaría propiamente a Pablo. Alguien ha dicho que Pablo era un judío pequeño de estatura, de nariz aguileña, calvo y encima de eso feo, a quien uno difícilmente notaría. No hay manera de probar eso, excepto que hay algunos cuantos indicios en el Nuevo Testamento en que se nos dice que algunos consideraban que sus palabras eran dignas de menosprecio. No era un gran orador. De alguna manera se compara desfavorablemente con Apolos en su primera carta a los Corintios. Y sin embargo, aquí tenemos a un hombre que ejerció un impacto para Cristo. Pienso que él hablaba y enseñaba y tenía un increíble intelecto y una gran mente. Era gran razonador y sabía cómo debatir y les ayudó a atender la verdad. Pero al estudiar el resto del Nuevo Testamento, la dinámica de su vida que les dio plena certidumbre a estos creyentes no era lo que Pablo dijo, sino la forma en que Pablo vivió. Es el hecho de que él les impartió su propia vida a ellos, que ellos observaron y vieron que estaba proclamando con la boca lo que era cierto en su vida. Ustedes saben que es fácil soslayar a alguien que simplemente dice algo. No es fácil marginar a alguien que dice algo y luego lo pone en práctica frente a uno para que uno lo observe y lo vea. En 1 Tesalonicenses 2:8, Pablo describe la clase de ministerio que desarrolló en la iglesia de Tesalónica. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como, trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensible nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. ¿Capta usted el impacto de esto? Pablo y sus amigos fueron a Tesalónica y evidentemente algo flotaba en el aire en cuanto a que los predicadores siempre hacían lo que hacían solo por dinero. Maestros religiosos viajando de un lado a otro tratando de enriquecerse. Pablo se puso a trabajar. Fabricaba carpas. Se consiguió un trabajo secular, como diríamos hoy. Se puso a trabajar para ganarse su sustento y entonces ministraba a estas personas después de haber pasado todo el día trabajando. Se ganaba su propio sostenimiento, pagando sus propios gastos, como algunos misioneros itinerantes lo harían hoy en algunos lugares. Lo hizo a fin de que nadie pudiera criticarlo diciendo que estaba en el ministerio por razones equivocadas. La Biblia dice que simplemente le dio su vida a estas personas. Debo decirle que si usted hace eso, las vidas serán cambiadas. Haga eso y será contagioso y la gente querrá saber lo que le impulsa si pueden ver en su vida la evidencia de lo que enseña. Esa es una de las razones por las que es tan asombroso ser pastor, ser un líder espiritual. Por eso la Biblia dice que no muchos de ustedes quieran ser maestros, porque hay un juicio más estricto. Todos los que enseñamos sabemos que se nos está observando. Sabemos que somos individuos con defectos. Oramos al Dios Todopoderoso todos los días para que nos ayude a vivir vidas que respaldan el mensaje que predicamos, a fin de que los hombres y mujeres oigan el mensaje que predicamos y puedan mirar a nuestras vidas y decir, este individuo cree lo que enseña hasta el mismo tuétano de su vida. Yo también experimentaré la misma transformación por la gracia de Dios si puedo ser cambiado de esa manera. Eso fue lo que le sucedió a los creyentes de Tesalónica. Tuvieron una experiencia externa debido a la vida de los maestros que llegaron a enseñarles. Así que eran cristianos establecidos y enérgicos. Esas son las dos primeras características. Estamos observando las características de creyentes contagiosos. Usted, que ya ha sido salvado y sabe que ha sido salvado, ha sido establecido en la verdad. Eso por lo general viene debido a que ha recibido mentoría de parte de alguien que está establecido en la verdad. Note, en tercer lugar, que los creyentes contagiosos son entusiastas. No me inclino gran cosa por el entusiasmo falso. Sé que uno puede arengar a una multitud para entusiasmarla, si uno quisiera. Pero aquí estoy hablando de entusiasmo verdadero, genuino, de corazón. Entusiasmo que es un vocablo que procede del griego y que quiere decir que Dios está en uno. Dios dentro de uno, hirviendo con entusiasmo. En el versículo 6 del capítulo 1 dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Se me ocurre que si uno hubiera asistido a una de las reuniones en Tesalónica, probablemente no hubiera hallado un culto de adoración aburrido. Ellos tenían alegría. Estaban entusiasmados por lo que Dios había hecho en sus vidas. Habían atravesado gran aflicción. ¿Cuántos saben que cuando la fe es probada por la aflicción y uno sale al otro lado, hay un gozo que nunca se pudiera haber conocido en ninguna otra experiencia? Algunos de los días más gozosos que he tenido en toda mi vida han sido los días cuando he regresado a esta iglesia después de haber pasado unos cuantos días en el hospital. Cuando he vuelto, me he dado cuenta de lo que me he perdido el tiempo que he estado ausente y me siento en una banca y el coro empieza a cantar y la música empieza y el gozo inunda mi alma debido a la realidad de Jesucristo en mi vida. He atravesado un tiempo arduo y ahora estoy al otro lado y Dios me ha mostrado su gracia. Estaban llenos de entusiasmo. ¿No le gusta a usted estar con gente entusiasta? Tenía un amigo llamado Carlos, que era un motivador. Si usted conociera a Carlos, no habría querido estar en alguna de las reuniones en donde él hablaba y sentarse en la primera fila, porque si lo hacía, usted podía tener la certeza de que iba a ser parte del acto. Se lo aseguro. Era casi seguro que él hubiera bajado de la plataforma, le hubiera puesto la mano en el hombro, y antes de que uno lo supiera, ya estaba en problemas. Uno de sus dichos favoritos era decir que algunos de los creyentes no son sino una manada de chupapulgares. Así los llamaba. Hablaba de nenes que no viven como es debido, ni actúan como es correcto, ni quieren crecer. Carlos estaba lleno de entusiasmo. Cuando lo conocí por primera vez, pensé que era un farsante. No sabía cómo entenderlo. Cuando nos conocimos por primera vez, él se me acercó y me dijo de buenas a primeras, «Gracias por tu sonrisa». Pensé, ¿de qué estás hablando, hombre? Déjame en paz. Si uno entraba a algún restaurante con él, él hablaba a la gente que estaba en el restaurante como si lo hubiera conocido desde siempre. Una vez tenía que reunirme con él en un hotel muy conocido de la ciudad. Le dije a mi esposa, tengo que ir a ver a Carlos, pero quisiera poder meterme a hurtadillas en el restaurante y tomar asiento antes de que él sepa que yo voy a estar ahí. Ni dudarlo. Me estaba esperando en la puerta del frente y se me acercó, me tomó en sus brazos, me alzó del suelo mientras me daba un fuerte abrazo y les decía a todos, ¡este es mi amigo! Yo me preguntaba, vamos, ¿qué es esto? Entusiasta. Era simplemente que él tenía en su corazón el gozo del Señor. No sabía cómo controlarse. No sabía cómo ser otra persona que no fuera el mismo, simplemente entusiasta. No todos vamos a expresar nuestro entusiasmo de esa manera, pero escuche con atención. ¿Cuántos saben que si usted ha sido salvado, si se ha convertido de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y está esperando la venida de Cristo, va a tener gozo? Va a tener gozo. Busqué unos cuantos pasajes bíblicos para recordarme a mí mismo que en la iglesia inicial, una de las cosas que casi ni mencionamos es que estaba llena de gozo. Observen estos pasajes. Hechos 5:41. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Llenos de gozo porque sufrieron? ¿Lo capta?